vacío, el que llevo dentro mío. Y más que si estás solita, después de todo sigo esperando. Me equivoqué, no te cuidé, no valoré. Después de todo sigo esperando. Vacío, el que llevo dentro mío, y más que si estás